será blanco o colorado, será negro, será rosado, tu color. Quiero definir, señores, con colores el cariño de la gente, el amor y la pasión. Quiero definir, señores, con colores el cariño de la gente, el amor y la pasión. ¡Dice! Agresivo, atrevido, no telling, just your feet up. I'm talking encendido. ¿Qué color? A las ojos. ¿Qué color? A las ojos. ¿Qué color? A las ojos. Yo. Blanco, that's a bit more puro. When you know, no lo quiere muy duro. No sex on the first day, cuyo. No freaka, no malicia. ¿Qué color? A las ojos. ¿Pero qué color? A las ojos. ¿De color? A las ojos. Yo. Amarillo, frío, no da cariño. Don't hold hands, don't need none. Amor depreciativo. Sincero, siempre dice yo te quiero, te espero, traicionero. Same color that I feel when I get up. ¿Qué color? No lo sé. ¿Pero qué color? No lo sé. ¿De color? No lo sé. De colores, it, de colores me viste en los campos de la primavera. De colores son los pajarillos que vienen de afuera. Esperanza, confianza, con calma. Just the way I like, no drama. Like a Benjamin Dollar. ¿Qué color? Colosal. ¿Qué color? Colosal. ¿De color? Colosal. Yeah. Vino, amante al sexo. Aguanta el sexo. All day, all night, your sexo. All they want is your sexo. ¿Qué color? Colosal. Mi color. Colosal. ¿De color? Colosal. Hormiga, queda mordida. Aruña y grita. Peleando, always heated. You get no freedom. Color. De color hormiga. Ay. De color hormiga. Dini. De color hormiga. Color. Ay. Canta el gallo. Sing y de gallo. El gallo con el pío pío, con el pío pa. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Ok, lo tigre ahora. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Oye, aquí, primero pa' comer, después para guardar. ¿Y ahora para qué? Para la historia, Maggi, para la historia. Quinito Magic One. Esos son los dos que van. Yeah, I thought I told y'all. Y'all should know. This is real. Yeah.